Te aconsejo, hermano, no dilapidar sueños en vano en busca de justicia. Te aconsejo no reír, no llorar, no deslizarte descalzo debajo de la lluvia. Te aconsejo, hermano, sí, te lo aconsejo. Te aconsejo no mirar de frente a quien saquea tu casa, tu alma, tu familia o tu ropero, porque podrían darse cuenta y no gustarles tus oscuras intenciones. ¡De oprimido! Te aconsejo entonces cambiar esa coraza de hambre que te cerca por otra del metal que tú prefieras, sí, te lo aconsejo, sí. Yo te aconsejo. Te aconsejo no caer en el señuelo de la idea. Yo te aconsejo, sí, hermano, sí. Yo te aconsejo. Te aconsejo tapiar tu boca por las dudas. Tapiar tu corazón, tapiar tus ojos, tapiar tu sentido del honor. Es la única manera, hermano, de saber que la verdad se usa solo en los eslóganes. Yo te aconsejo, sí. Yo te aconsejo. Yo te aconsejo, hermano, sí. Yo te aconsejo. Te aconsejo pensar de vez en cuando, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Yo te aconsejo, hermano, sí. Yo te aconsejo. Yo te aconsejo, hermano, sí. Yo te aconsejo. Pero no te aconsejo buscar a donde nadie busca. Vivir como si te murieras. Morir como si no hubiera más razón que tu patria en la existencia. Porque te morirás solo. Mientras tus otros hermanos se venden en una papeleta por un litro de vino y alguna que otra cosa de limón así. Esa es la verdad. Por eso te aconsejo, hermano, sí. Pensar que tu palabra y mi palabra y nuestra idea frecuentarán su sangre y romperán su corazón. Un día de estos sí, un día de estos, sí, un día de estos. Pensar, pensar, hermano, sí. Yo te aconsejo que tu palabra y mi palabra y nuestra idea frecuentarán su sangre y romperán su corazón. Un día de estos, un día de estos, un día de estos, un día de estos. Sí.